resumen de noticias latinoamericanas. En Perú realizan paro agrario para exigir la derogación de la ley del agua. La movilización ha sido llevada adelante por campesinos, organizaciones y entidades del campo peruano agrupados en torno a la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos del Riego de Perú. Las organizaciones han denunciado que el Decreto Legislativo 1081 busca privatizar la gestión del agua y afirman que la legislación forma parte del paquete de normas emitidos por el gobierno para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El paro tiene lugar a pocos días de hacerse públicas las imágenes que evidencian las torturas a las que fueron sometidos 29 comuneros de Ayabaca y Huancabamba, en la zona donde se ubica el proyecto minero Río Blanco, por efectivos de la policía y personal de seguridad de la minera Majás, en el campamento de esta empresa en el año 2005. También en estos días se ha evidenciado la incursión de la empresa petrolera brasilera Petrobras y Plus Petrol en las reservas Muranúa y Cugapacori, Nahua, donde viven pueblos indígenas en aislamiento voluntario, hecho que ha sido negado por el ministro del Ambiente de Perú, Antonio Brack. Frente a estos hechos, el movimiento Cumbre de los Pueblos manifestó su apoyo al paro agrario en Perú y exigieron la derogatoria de todo el paquete legislativo del TLC con Estados Unidos. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En México, grave crisis en el suministro de agua afecta al DF. La capital de México enfrenta actualmente serios problemas de suministro de agua, por lo que podría sufrir de una crisis irreversible a mediano plazo, según informó la Comisión Nacional del Agua, que además lanzó una advertencia ante la sobreexplotación de las fuentes acuíferas que abastecen a toda la nación. Entre las razones que han ocasionado esta crisis se encuentran el crecimiento de la demanda y el desperdicio y mal uso del agua en muchas ciudades. Solo en la capital mexicana habitan alrededor de 18 millones de personas, lo cual ha obligado a la realización de racionamientos de agua en los últimos 3 días de cada mes, a partir de enero y hasta mayo, con la finalidad de controlar los recursos hídricos en el área metropolitana. Con el racionamiento, 9 demarcaciones de la capital y 10 municipios conurbanos, con una población total de 6 millones de personas, se verán afectados en su suministro diario. La Comisión Nacional del Agua ha dicho que México se encuentra al borde de una crisis irreversible debido al incremento del consumo en la capital y sus alrededores, así como el desperdicio del agua, lo que podría conducir a una situación de carácter catastrófico muy posible de suceder. Según la Comisión, en los últimos 50 años, la disponibilidad de agua en el país ha disminuido en un 76%, de 18.000 metros cúbicos por habitante en 1955 a 4.400 metros cúbicos por habitante en la actualidad. Por tal motivo, es necesaria en México una nueva cultura del agua en la población para hacer uso de esta de manera responsable. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Bolivia, Evo Morales anuncia la creación de un diario estatal. El mandatario indicó que el primer número del periódico saldrá a circulación como parte del tercer aniversario del gobierno revolucionario, que en este periodo ha nacionalizado empresas de energía, minería y telecomunicaciones. El nuevo diario tendrá la difícil misión de sumar fuerzas para ejercer una contrainformación en Bolivia, donde casi todos los diarios y cadenas noticiosas pertenecen a oligarcas de la oposición derechista, que se esfuerzan por manchar la imagen del gobierno y del presidente. Evo Morales dijo también que ya se está trabajando en la implementación de una nueva estación televisiva que represente a los sindicatos comerciales, agrícolas y mineros y a los grupos indígenas que integran la base de su gobierno. Actualmente, el Estado boliviano posee una agencia de noticias